dolor. Yeah, yeah, yeah. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Estoy cansado del rencor. No sé cómo soportar monotonía, yo que no quiero aguantar. Me alegra esta vida, me alegra de los días de dolor.